Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Saludamos a Facebook, saludamos a Instagram, saludamos a YouTube. Nos da gusto saludarlos y saber que están conectados desde ahorita. Hoy tratamos de conectarnos un poquito antes también para poder dar algunos saludos. Y ahí está Jesús Salvador Heredia. Saludos, Jesús, donde quiera que estés, a Iker, a Diana Hidalgo, a Emanuel de 7 años. Hola Emanuel, saludos a todos, Iker, saludos a Salvador. Ángel Emanuel, a Diana Hidalgo, Iker Gerard, que están en YouTube. Vámonos a Facebook. Y en Facebook está. ¿Quién está en Facebook? Sandra Licea, Eneida Aranda, Mario Ortiz, a Margarita Montalvo, Liz Corona, Cas Jacobo, también está conectada. Muchos besos. Teresita Espinosa, Beatriz Álvarez, mucha gente. Gracias por conectarse con nosotros. Y pues les damos la bienvenida a esta semana 12 de la cuarentena. También qué rápido, 12 semanas, 12 semanas, seguimos encerrados. ya son 3 meses que estamos aquí en cuarentena y nos da gusto poder conectar con todos ustedes desde nuestra casa hasta su casa. Entonces esperemos que estén bien a pesar de la situación. Y lo bueno de la cuarentena es que tenemos este programa. Si no hubiera sido la cuarentena, no estaríamos aquí. Más aburrido. Bueno, hoy tuvimos la campaña de vacunación. ¿Quieres comentar algo acerca de la campaña de Sí, nos vacunación? avisaron que hubo 22 personas que acudieron y aprovecharon el donativo que recibimos de la Clínica 58 del IMSS a través del regidor Víctor Pérez. Y creo que fue bueno para toda la gente, tanto niños como personas de la tercera edad, que aprovecharon esta ocasión la vacuna. También nos escribieron algunas personas que no estaban de acuerdo con las vacunas. Bueno, cada criterio es respetable. Sin embargo, bueno, la historia, no nosotros, la historia nos enseña que muchas enfermedades se han erradicado del ser humano gracias a las vacunas. Así que no le tengas miedo a las vacunas, no le tengas miedo a un piquetito que te pongan, porque con eso muchas veces salvas vidas. Y yo creo que la gente que ha sufrido enfermedades como poliomielitis y algunas otras que han puesto en riesgo sus vidas, pues mejor les hubiera sido haber sido vacunados a tiempo que tener esa enfermedad. Bueno, pero Y gracias a ahora Dios, fue gratis, ¿no? hoy Hasta fue eso gratis. fue gratis. Realmente también nos decían que, según las valoraciones de los médicos, son vacunas que oscilan entre 800 y 1.500 pesos. Y valoramos mucho el donativo. Que bueno, mucha gente por la pandemia, no salir de su casa, no acercarse a un hospital, tuvo miedo de llevar a sus hijos o a sus adultos mayores a recibir la vacuna y por lo tanto no la había aprovechado. Pero gracias a Dios que se dio esta oportunidad. Y pues Dios bendiga también a la gente que tomó la decisión, a los enfermeros Hasta los que enfermeros que fueron acudieron. a. También ellos salieron con su Biblia y se oró por ellos y vamos, también creo que ellos fueron bendecidos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, les recordamos la dinámica del programa. Nos escribes tu pregunta en Instagram, en YouTube o en Facebook y la tratamos de leer, de crear un diálogo entre todas las personas que están aquí escribiendo. Y mi papá, el pastor, va a estar contestando las preguntas más interesantes. Entonces, ¿te parece bien si oramos para Sí, empezar? y que hagan preguntas concretas, porque luego cuando dicen, no, no entiendo tal pasaje, pues es muy abierto y a lo mejor eso se presta a Pues veces sí. a una predicación. Entonces, si nos hacen la pregunta concreta, con mucho gusto. Las preguntas más concretas, sí. Pues Señor, queremos iniciar este tiempo orando, clamando a ti y poniéndonos delante de tus manos, de tu presencia, para que tú nos permitas aprovechar y tener un buen tiempo que sea de edificación, de bendición, de aprendizaje para todos. Y sobre todo, Dios, que tú bendigas cada persona, cada familia que nos mira, sus trabajos, sus economías, la salud en cada casa. Y también que tú traigas consuelo a aquellos que han perdido a algún ser amado durante estas semanas, Dios. Clamamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues comenzamos con algunas preguntas. Vamos a ver quién nos está escribiendo por acá. También saludamos a Joni, que ya se unió a Diálogos con Joni. Con mi saluda. Vale, vamos con YouTube y ya hay algunas preguntas en YouTube, entonces leemos 4 que ya están por acá. 3 que ya están por acá. Entonces, la primera es, a ver, ahí va, una de Dorcas. Dice, hermano, mi pregunta es, si nosotros debemos participar de ponernos el chip, pues recuerdo que el hermano Gonzalo decía que nosotros como cristianos ya no debemos participar de ello. Eso dice Fede. No sé dónde puedas ir a ponerte el chip, que nos diga dónde, ¿no? No sé a qué se refieren con el chip. Digo, hay muchos rumores en Facebook, pero no le hagas caso a Facebook. Si lo dijo Facebook, no es cierto, ¿eh? A veces la gente manda muchas noticias del chip. De hecho, algunos salieron que si ibas a ponerte la vacuna contra la influenza o el coronavirus, iban a meter el chip. Son mentiras, no les hagas caso. Tenemos muchos médicos, gracias a Dios, dentro de las congregaciones cristianas, no solo en Calacuaya, en otros lugares. Hay médicos que son pastores y todos ellos te pueden decir que esa es una total mentira. Así que no les creas absolutamente nada. Muy bien, esperemos, Dorca, que haya quedado claro. Fede. Luego, Laura Elena nos pregunta en YouTube. Hola hermanos, buenas tardes y bendiciones. Mi pregunta de hoy es, ¿los lugares se pueden quedar con energías negativas que se manifiestan en sensaciones o pueden ser espíritus malos? ¿Un lugar puede albergar energías negativas? Bueno, los espíritus necesitan obviamente un cuerpo para poderse manifestar y poder estar. Yo creo que a lo mejor un lugar donde se ha practicado la brujería, etcétera, etcétera, hay espíritus territoriales, espíritus que caen en determinados sitios, y hay lugares que tú acudes y te da una sensación de algo extraño. A lo mejor no alcanzas a percibir o a discernir exactamente qué es, pero cualquiera en ese sitio siente algo. Pero es que a veces se han hecho tantos pactos o tantas rituales o se le ha dado tanta autoridad al enemigo que evidentemente se siente la presencia en ese lugar. Pero yo creo que en lo general, pues es el ser humano el que tiene ese tipo de situaciones. Imagínate, pues yo no sé si en donde estamos o donde tú vives o en cualquier otro lugar, cuando hace muchos años, cientos de años, tal vez ahí se practicaron determinadas cosas y bueno, pues pasan los años y ya no sientes nada. Por ejemplo, ahorita recordé, la Biblia menciona el altar que levantó Jeroboam en Dan, un lugar donde se ofrecieron sacrificios a un becerro de oro y donde se adoraban demonios. Hoy en día, cuando tú visitas ese lugar, pues ya no sientes nada, simplemente es un lugar muy bonito, es un lugar que es una reserva natural, y aunque físicamente, porque además encontraron el altar donde se ocurría eso, pues ya no percibes nada, no percibes una presencia de demonios ni nada por el estilo. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que se hace o se está haciendo en ese sitio. Y se puede orar por los lugares, ¿no? Se puede orar para que Dios... A mí me ha tocado ver, y recuerdo que, por ejemplo, íbamos a lugares que iban a entregar, o a lo mejor una familia en Calacuaya compraba una casa nueva o rentaba un lugar nuevo y nos invitaban a orar por ese lugar. Por ese lugar, para que sea un lugar consagrado para la presencia de Dios. Muy bien, bueno, París nos pregunta, ¿por qué siento que tengo problemas con mi mamá a pesar de que no peleamos o cosas así? Siento que el estar muy cerca de ella causa conflicto. Pues debe ser un efecto cuarentena, ¿no? Donde a veces la familia se ama, a veces se odia. Pues a lo mejor por el hecho de estar encerrados tanto tiempo, pues obviamente no estamos viviendo una situación normal donde cada quien sale, tiene sus actividades, te vas a trabajar o se van a la escuela los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la mañana platicaba con los directores del colegio Tierra Nueva y hablábamos de qué tanto la gente había valorado el tener los hijos en casa, si eso abriría las puertas a lo mejor al homeschool o que los papás estuvieran dispuestos a educar a sus hijos en su casa. Pero muchos papás, después de tener a sus hijos, ni siquiera los 2 meses y medio que llevamos, o sea, al mes o a los 15 días decían, ya párenle, ya no quiero tener a mis hijos aquí. Porque obviamente eso generó una descompensación y el hecho de decir, ahora no solamente soy papá, sino tengo que ser maestro o maestra de mis hijos y supervisar tareas y trabajos, pues llegó un momento en que la gente estaba con una crisis nerviosa absoluta. Entonces, yo creo que sí, este es parte de un efecto cuarentena, yo creo que conviene también poder platicar, orar sobre eso y echarlo fuera. El efecto cuarentena. Silvia nos pregunta, buenas tardes, ¿debemos de deshacernos de las fotos de nuestros seres queridos que han muerto? No, imagínate. Obviamente mientras no los adores o no los pongas una veladora debajo de la fotografía y les estés ofreciendo ofrendas o sacrificios, no, por favor no te deshagas de nada. Son recuerdos, gracias a Dios que tenemos esa posibilidad. Imagínate qué sería del ser humano si hubieran deshecho de todos los cuadros, pinturas, retratos, autorretratos, esculturas que el ser humano ha acumulado a lo largo de la historia. Recuerda que hace muchos siglos no existía la fotografía, pero siempre ha habido artistas. Y los artistas hacían pinturas, retratos de personajes o autorretratos cuando se reflejaban a sí mismos. Hoy, mucho de la historia que tenemos pues es en los museos que apreciamos y sabemos cómo eran esos personajes. Si al momento de haber muerto se hubieran quemado, deshecho, destruido, hoy no existiría arte. Hoy no existirían cuadros y esculturas que han cobrado fama a nivel mundial. No sabríamos mucho de lo que pasó en la Revolución, en las guerras mundiales, etcétera, etcétera, porque nosotros mismos estaríamos destruyendo esa historia. Ahora, en cada familia, a lo mejor no hablamos de una historia universal, pero es la historia de nuestra propia familia. Y es bonito, repito, sin llegar al punto de adoración o de ofrecer ofrendas, porque hay mucha gente que acostumbra poner las fotografías y una veladora o algo abajo. No es ese el punto. Pero como un recuerdo, siempre será agradable. Y además, recordamos que son parte de quienes somos nosotros. No estaríamos tal vez aquí nosotros sin, por ejemplo, nuestros abuelos o tíos que ya fallecieron. ¿No? Exacto. Y se recuerda. Bueno, entonces no te deshagas de las fotografías de tus seres queridos. Nada más no las adores, no les pongas ofrendas, no pongas nada de eso, pero los recuerdas porque también son parte de ti. A veces hasta tienes ahí una carta, algo que haya escrito, alguna grabación, algún video, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay cosas que son muy valiosas. Bueno, Elizabeth Nieto nos pregunta, vamos a leerla, dice, si alguien toda su vida fue mala persona e hizo muchas cosas malas y en sus manos tiene la sangre de muchísimas personas, imagino mató gente, si esa persona antes de morir pide perdón a Dios y se arrepiente y sé que Dios lo perdona, ¿esa persona va al cielo? Yo sé, Elizabeth, que eso te hace cortocircuito porque uno dice, ¿cómo es posible que una persona así de malvada tenga derecho de entrar al cielo? Pero sí, la Biblia nos enseña que cualquier persona haya hecho lo que haya hecho, cualquiera que haya sido su pecado, si incluso al final de su vida clama a Jesucristo y pide perdón, pide misericordia y se arrepiente, alcanzará salvación. Aquí no es como tú y yo entendemos la justicia. Que tú y yo como seres humanos diríamos, bueno, ¿y en qué momento lo castigaron? ¿En qué momento pagó su merecido? Bueno, eso ya no nos corresponde hacerlo. ¿Por qué? Porque recordemos que quien pagó el precio de nuestros pecados fue Jesucristo. Hayan sido, han sido muchos, hayan sido pocos, hayan sido lo que haya sido, Cristo Jesús ya pagó. Y esa es la esperanza que todos tenemos. Acuérdate que en la cruz el Señor Jesús fue crucificado junto a un par de criminales. Uno de ellos, aún en el lecho de muerte, le echó pleito a Jesús. El otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el último momento, como muchos lo han catalogado, es el ladrón más grande de la historia, porque dicen que se robó al cielo en el último suspiro. Y Jesucristo le prometió perdón y vida eterna. Entonces, eso nos da la certeza de cómo una persona se puede arrepentir al final y alcanza salvación. Un ejemplo que yo siempre uso es el del apóstol Pablo, porque Pablo, acuérdense que él consintió la muerte de muchos cristianos. Claro, él no se salvó al último momento de su vida, pero es un ejemplo de que alguien que consintió la muerte de mucha gente tuvo también la oportunidad de arrepentirse, y también el Señor lo perdonó y hasta lo utilizó para alcanzar a muchos más. Sí, Pablo es muy buen ejemplo. Bueno, manda saludos Nesca, que es la nieta de Holly. Holly está aquí enfrente. Pero, ah, bueno. Holly, te manda saludos tu nieta. Muy bien. Bueno, ahora Isaí Meneses, imagino que es su apellido, dice: leí en alguna parte, que no recuerdo, deberías de recordar dónde leíste eso, porque seguramente según la fuente es desinformación. Dice: según leí en alguna parte, que no recuerdo, que Jesús nunca pidió diezmo. Incluso ponían el ejemplo del joven rico cuando Jesús le dice que venda todo y lo dé a los pobres y no a la iglesia, como aplicaría aquí el diezmo, o por qué Jesús nunca lo menciona. Bueno, quiero leerte Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Ahí habla de cómo Jesús obviamente había un sistema financiero alrededor de su ministerio. Obviamente Jesús recuerda que él no era levita, él no era sacerdote, y el diezmo se entregaba en el templo. Jesucristo, y no quiero que me vayan a malinterpretar de lo que voy a decir, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, porque él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, dice Hebreos. Pero Jesús en la tierra, como ser humano, él era hijo de la tribu de Judá. Así que Jesús no tenía derecho al sacerdocio, él no tenía derecho a entrar al templo a ministrar. Quien sí hubiera tenido ese derecho, por ejemplo, hubiera sido Juan el Bautista, que era hijo de Zacarías, que sí era sacerdote. Pero Lucas 8, del 1 al 3, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, y la que había sido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Este versículo, como que siempre lo pasamos por alto en dos sentidos. Uno, que dentro del ministerio de Jesús no solamente había hombres, sino que había mujeres. Y dos, que obviamente había un sistema financiero. Recuerda que Judas era el tesorero de Jesús. Él tenía a cargo la administración de los recursos que le llegaban al Señor, que seguramente eran a través de ofrendas. Lo leo en otra versión, que dice el versículo 3: Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Y cuando habla de Judas, por ejemplo, nos dice, recuerda que incluso Juan en el Evangelio dice que Judas era ladrón y sustraía de las ofrendas que le llegaban a Jesús para el sostenimiento de su ministerio, y que seguramente era parte también de todo el sistema. Así es que sería quizás un poco largo mencionarlo. Ahora te leo Juan 12, 4. Sin embargo, después de que ungieron a Jesús, dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: este perfume valía un salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Y luego aclara Juan: no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, el tesorero a menudo robaba una parte para él. Ahora, repito, en el caso de Jesús, él no era sacerdote, él no era oficialmente miembro del templo. Cuando vemos que Jesús predicaba en el templo, él no predicaba en el, en el altar del templo, él predicaba en los edificios afuera del templo, pero no dentro del edificio del templo. Por una razón, Jesús no era sacerdote, Jesús no era levita, así que a él no le correspondía propiamente en su ministerio humano. Sin embargo, ves que Jesús sí tenía un sistema financiero. Imagínate, guardando sus debidas proporciones, qué tan importante debería de ser que tenía un tesorero. O sea, ¿para qué quieres un tesorero si no hay dinero que administrar, si no hay dinero que tienes que primero recibir y después administrar para gastar? Y Jesús andaba con sus discípulos haciendo viajes por todo Israel, y seguramente donde llegaban pues tenían que comprar comida y tenían que pagar alquiler de algún lugar que les rentaran para poder dormir, etcétera, etcétera. Hay cosas que tú y yo no pensamos del día a día de Jesús. A veces no pensamos en la iglesia, bueno, ¿y quién paga la luz dentro del edificio de un templo? ¿De dónde se compró ese terreno? ¿Cómo se compró la construcción? ¿O se compraron los materiales para construir un edificio? ¿Quién paga el mantenimiento, el agua de los baños, el jabón? Eso nosotros no lo pensamos. Alguien lo hace y de algún lado sale el dinero. Cuando tú lees el Evangelio, tú no piensas, bueno, ¿y Jesús de qué vivía? ¿Y Jesús cómo le hacía para viajar por todo Israel? ¿Y quién le pagaba su comida? Y él, cuando llegaba a dormir a alguna ciudad, ahora recuerda que un viaje entre Nazaret, Capernaum o Jerusalén, pues eran viajes de días y que había que pernoctar en diferentes lugares, y a donde llegabas pues tenías que pagar un alquiler, tenías que pagar por la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que a veces nosotros no pensamos, pero Jesús 3 años y meses vivió con sus discípulos, obviamente bajo este sistema, y obviamente pues tenía que utilizar recursos, porque era un ser humano como cualquiera de nosotros, que tenía gastos como cualquiera de nosotros. Muy bien, ¿cómo vamos con Instagram? ¿Hay alguna? No, ok. Bueno, vamos con la pregunta de Nelly Martínez, que dice: hola, mi hijo de 7 años, saludos a tu hijo de 7 años, y bueno, se echó una pregunta a un razonamiento de 7 años. Dice: me pregunta mi hijo si Adán y Eva fueron las primeras personas en este mundo, entonces ¿con quiénes se casaron sus hijos? Ok, ¿cómo se llama? Nelly. Y el hijo de Nelly no nos dice cómo se llama. Nelly, tú le tienes que explicar a tu pequeño que sí, ellos fueron los únicos dos. Ya en algún otro programa hicimos la explicación de que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Si tú lees todos los capítulos de Génesis, al principio, por ejemplo, capítulo 5 de Génesis, tú te das cuenta que ellos tuvieron hijos e hijas. Y otra vez vamos a entrar en el punto que, de lo que muchas veces está frente a nosotros, pero no lo pensamos. Fíjate bien, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Seth. 130 años, pues ya había pasado la situación de Caín y de Abel, no sabemos cuánto tiempo, la Biblia no nos explica detalles. Después del nacimiento de Seth, Adán vivió 800 años más. 800 años, Nelly y todos los amigos menos mil. Y tuvo otros hijos e hijas. Ahora, yo te pregunto, si un matrimonio, y no estamos tan lejos, por ejemplo, mis padres, yo mismo soy de la última oleada de los famosos baby boomers, matrimonios que tenían 5, 6, 8, 10, 12 hijos, en un periodo de vida, estamos hablando que nuestros abuelos vivían en promedio 60 años. Más o menos. Porque ahorita andamos sobre los 80, pero estoy hablando de mi abuelo murió a los 56 años de edad, o sea, ya la gente en ese momento se sentía vieja. Pero ahora piensa al principio, el tiempo que está hablando Génesis, ¿cuántos hijos te imaginas tú que podían haber tenido en 800 años? Pues un chorro. imagínate de cada 3 años, ni siquiera cada año. Porque tenemos en cuenta que la mujer amamantaba al bebé y eso espaciaba un poco el periodo de fertilidad y que pudieran nacer otro bebé. Pero échale de cada 3 años, porque todo era natural y demás. Por lo menos, a ver, divide 800 entre 3. O sea, 720, digamos. No, 780 entre 3, 260. 260 hijos podían haber tenido. O sea, una cantidad increíble. Estamos en promedio, pueden ser más, pueden ser menos. Son cientos de gemelos o trillizos o que se también se daba. También pudo haber sido. Ahora, ellos no tenían el concepto que nosotros tenemos de la relación entre parentesco. ¿Por qué? Pues porque ellos fueron creados, primero Adán fue creado por Dios. Tú sabes que tú vienes de tu mamá, que eres la unión de papá y mamá, etc. Adán no tenía ese concepto. Él sabía, yo fui un muñeco de barro que Dios le dio vida y sopló vida. O sea, su concepto era diferente al nuestro. Eva, ¿qué concepto tenía Eva? Pues yo era parte de la costilla de Adán y el Señor me sacó de ahí y me hizo una mujer. Entonces, ellos no tenían el concepto de papá, mamá, hermano, hermana, como nosotros lo tenemos. Así es que la relación entre ellos no era de pecado. ¿En qué momento comienza a verse así? Hasta que muchos años después, miles de años después, ya en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés que no puede haber relaciones entre parientes cercanos. En ese momento es que se comienza a regular. Todavía recuerda, Moisés era hijo de Jocabed, que era tía del papá de Moisés. Entonces, era una relación que el propio Moisés en el Sinaí legisla que es mala, es abominable, es pecado. Pero a él le toca nacer antes de esa ley, así que él fue hijo de él. Abraham era medio hermano de Sara. Para Moisés, después en el Sinaí, esa relación entre Abraham y Sara hubiera quedado prohibida. Y Isaac era primo de Rebeca, esa relación hubiera quedado prohibida. Jacob era primo de Raquel y de Lea, esa relación hubiera quedado prohibida. Entonces, eso nos da una idea como para Adán y Eva, pues el hecho de que entre sus hijos se casaran, no lo veían malo, no veían malo que hermanos se casaran con hermanas. Era natural, porque eran otros los conceptos que había en ese momento. ¿Sí? Entonces, de ahí surge. No tenemos que buscar la explicación de que había otros seres humanos al mismo tiempo en el planeta. Todo surge de ahí. Y recuerda que más adelante, cuando el Señor destruye la vida a través del diluvio, otra vez volvemos a empezar. Y ahí nos debe quedar también muy claro. No salvó a varios Noés a lo largo del mundo. Solamente hubo una barca donde entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Y de ahí, incluso los investigadores se han dado cuenta que de esos 3 surgen todas las razas de la humanidad, y de ahí han surgido los que se fueron del lado de Asia, de África, de Europa, etcétera, etcétera. de esos test es exactamente lo mismo. Bueno, una respuesta muy completa, Nelly. Esperemos que tengas también la capacidad de poder traducírselo a tu hijo de 7 años. Elisheva Rangel, de 12 años, nos manda saludos desde San Juan del Río. Saludos, Elisheva. Saludos hasta allá, esperemos que esté rico el calorcito. Acá, Ross nos dice, Ross, quiero preguntar si es grato para Dios la donación de órganos como cristianos. Hay personas que en vida piden eso se haga cuando ellos fallezcan. Sí, ya lo hemos explicado también en otras ocasiones. ¿Por qué es dar vida? De acuerdo a lo que Jesucristo dice, que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es que donar órganos es transmitir vida a quien la necesita. Y hay incluso un mensaje, y en los cursos básicos hay un tema sobre donación de órganos. Sí, es una conferencia como de 50 minutos. Sí, sí. No hay problema. ¿Y cuántas vidas se han podido salvar si se donan? Y testimonios de gente que recibió un órgano y por medio del órgano también recibió el mensaje de salvación, y sí, al final pues se cumplió eso. Alguien dio la vida por sus amigos. Leticia Rangel nos dice, ¿por qué cuando leemos la Biblia o la palabra, en lugar de decir Jehová, decimos Dios o Señor? Gracias y que Dios los bendiga. Bueno, porque el original no dice Jehová, el original dice Adonai, o dice, que puede ser traducido como Señor. Acuérdate que Jehová es la parte castellanizada, o más bien occidentalizada, porque igual así en el inglés y alemán y otros idiomas se le agregaron las vocales para que el famoso tetragramatón, que es impronunciable, se pudiera pronunciar. Y entonces, en el caso del español, se le agregó la E, la O y la A para que pudiera sonar Jehová, o en otras versiones la A y la E para que dijera Yahvé o Yahweh. Pero al final no hay problema, no pecas si lo dices, no es algo trascendente. A veces puedes decir Jehová, si quieres solamente puedes decir Señor, no pasa absolutamente nada. Incluso entre el pueblo judío, como si toman muy a pecho esa parte de la santidad del nombre de Dios, cuando escriben ellos la palabra Dios, escriben D-S, porque ni siquiera se atreven a escribir la palabra Dios. Y lo hacen porque dicen, yo no soy digno de siquiera poder mencionar el nombre de Dios, porque soy un humano, porque soy un mortal, o sea, porque no hay comparación, y lo hacen por eso. No, tampoco lo hacen por algún misticismo, o porque le vaya a pasar algo malo si lo dicen. Simplemente lo hacen por respeto. Ahora, la gran ventaja que tenemos tú y yo es que en el nombre de Jesucristo tenemos todo el poder y toda la autoridad. Podemos orar, podemos echar fuera demonios, podemos echar fuera una enfermedad. Porque ahora el nombre, que sobre todo el nombre, nos ha sido dado como un recurso a los cristianos. Bueno, Lupita nos dice, mi hijo Cristian es muy rebelde y no tiene ánimo de hacer nada este cuatrimestre, ni siquiera se inscribió y está muy desanimado. Yo quisiera aprovechar, Lupita, para que también tú compartas con tu hijo Cristian Isaías 40:10. ¿Tienes ahí Isaías 40:10? A lo mejor te lo puedes leer, para que Lupita vaya con Cristian y le lea este verso y le ayude a dar ánimo. Dice, sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Bueno, hay que ver, porque hay desánimo, dices que hay desánimo y hay rebeldía, y hay que ver exactamente qué es lo que está pasando, porque una cosa a lo mejor está generando otra, o tal vez lo que parece rebeldía pudiera ser estar metido en el terreno de la ansiedad o el desánimo. Y es un tema también que Clarita va a tocar en el grupo de mujeres el jueves en 8, Clarita, sí, ¿verdad? Que incluso va a invitar a unos especialistas para que hablen también de este tema. Y creo que, bueno, en ese sentido puedes invitarle también a tu hijo que lo mire contigo. Entiendo, a veces hay tanta mala información en las redes sociales que no solamente tu hijo, mucha gente está en desánimo, sin ganas de hacer nada, y eso pues va generando otro tipo de problemáticas. Por eso es tan importante entender lo que está pasando y actuar todos de una manera correcta. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo está YouTube. Hay algunas preguntas que se han estado acumulando. Ahorita regresamos Facebook. a Facebook. Entonces, Instagram no tenemos todavía, ¿verdad? Facebook, Instagram, Una, ya tenemos llegó una. una. Okay. Tenemos una. A ver. La de Instagram dice, bueno, está Cintia González. Saludos a Cintia, hasta Chihuahua. Y Ale nos pregunta. Pastor, de acuerdo a la Biblia, un cristiano puede ser incinerado. De esto ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Quieres resumir algo rápido? Sí. Ahorita la situación no es tanto que quieras o no quieras, sino por las mismas situaciones se está cumpliendo con protocolos de salud. La semana pasada tuvimos algunas personas que nos avisaban porque desgraciadamente ha habido muchas personas conocidas que han fallecido y algunos les han dicho incluso en los servicios funerarios que ya tenían previamente contratados, no hay servicios de entierro, entonces solamente hay incineración y pues bueno, eso ya no depende de ti, es parte de las medidas sanitarias que se están tomando. Y yo te recomiendo que veas el mensaje que dimos el domingo sobre las pestes, porque hablamos incluso la comparación con otros momentos de la historia y que también llegó un momento en que colapsaron los cementerios y ya no sabían qué hacer con ellos. Hoy, por cuestiones higiénicas y sanitarias, es la medida que se está tomando. No, Dios no te va a juzgar por ello porque finalmente Dios mismo nos entiende y sabe lo que está pasando en este momento. Bueno, y seguimos con otro comentario de Instagram y Scream, así se llama. Saludos, Scream, no grites. Saludos. ¿Por qué los domingos han cambiado al grupo de alabanza? Porque se ha ido rotando los chicos, obviamente el grupo de alabanza es muy grande, no quiero dar un número, pero según lo que yo he platicado con Jaime, había alrededor de 60 integrantes entre los diferentes grupos de alabanza que hay, de todos los grupos de jóvenes, de etcétera. Todos quieren participar. Regularmente, si tú has visto una reunión en vivo de los domingos, cuando estamos toda la congregación, pues suben 10, 12 elementos. Pero ahora, pues tenemos el problema que no podemos juntar a todos, porque tenemos máximo, podemos estar 10 dentro del santuario por cuestiones de las indicaciones del gobierno. A veces de alabanza va uno, a veces van dos, a veces van tres, pero distribuye todos esos, entonces se hizo un rol y pues tampoco dijimos unos vengan a las 8 y otros a las 10, porque a las 11, porque entonces había que exponer a todos. Entonces vamos haciendo el rol. Los que se presentaron, no les tocará descansar 2, 3 semanas. Ahora, a eso también hay que agregar que algunos chicos en sus casas al principio los papás les decían, a ti que no te tomen en cuenta, Si sí, tú no tienes no permiso. tienes permiso, yo no te voy a dejar salir, y respetamos la decisión de los padres, obviamente. Fue avanzando el tiempo y algunos dijeron, oye, mis papás dicen que pues ya me dan chance de ir. Ok, entonces entraron al rol. O sea, no ha sido quitar gente, no. Simple y sencillamente es una situación en la que estamos metidos todos. Pues muchos servidores los extrañamos, quisiéramos darles un abrazo, un beso. No se puede, y así seguiremos hasta que esta pandemia ceda y podamos otra vez reunirnos. Para que se normalice. Bueno, por eso, porque hay un rol. Entonces, bueno, ahora sí vamos a YouTube a seguir con alguna de las preguntas que hay por ahí. Diana Hidalgo dice, si tengo 7 años, ¿cómo le puedo hablar a mis compañeros de Dios? Pues con tu ejemplo, ¿no? Sí, tú. Mira, tú puedes muy fácil orar por ellos. Simple y sencillamente, cuando tú oras por ellos, cuando tú les das testimonio de lo que ocurre también en tu propia vida, etc. Hay muchas maneras en que puedes hablarle a otros. A veces tus compañeros te platican sus problemas, a veces están sufriendo porque sus papás están pasando por situaciones de separación, lo que sea. En ese instante hay la oportunidad de hablar del Señor. Edgar Favela, saludos Edgar, nos dice: estoy estudiando la licenciatura en Derecho, ¿cómo le puedo hacer con aquellos profesores que son ateos y me confrontan para que yo niegue mi fe? Mira, no trates tú de entrar en pleito ni en polémica. Incluso en Derecho, cuando se, me imagino que tú lo has visto, cuando se habla de los antecedentes del derecho, en muchas escuelas y universidades se habla de esa materia, de dónde surge el derecho, y casi todos caen en el derecho bíblico. ¿Por qué? Porque ninguna ley del mundo diría que es un delito robar si la Biblia no dijera no robarás. Ninguna ley del mundo, constitución o como le quieras llamar, diría que es un delito asesinar si la Biblia no dijera no matarás. Así es que la Biblia se considera la primera de todas las leyes de las cuales han emergido, y a lo mejor algunas culturas o pueblos han ido haciendo cambios y han ido haciendo modificaciones, pero todo surge en la propia Biblia. No entras en confrontación. Es más, yo creo que si tú oras, Señor, dame la oportunidad en el momento preciso, cada maestro hablar desde ti, Dios te va a poner las oportunidades. No sé, a lo mejor un maestro se enferma, a lo mejor un maestro tiene un accidente, a lo mejor un maestro tiene un problema y de repente lo va a externar, o tú te vas a dar cuenta porque tiene la cara compungida, tiene la situación con el problema encima, y le preguntas qué le pasa, y cuando te lo platica, tú solamente le, me permite orar por usted. Y punto. No, a veces es que entra en la confrontación. La gente poco a poco va mirando la posibilidad de acercarse al Señor. Y chico, y tal vez siguiendo con esa línea, Jeremy nos pregunta: solamente quería preguntar si es bueno tener a un amigo que es satanista o una religión distinta a la mía. Háblale de Cristo. Acuérdate lo que Jesús dijo. No les pide, en ese sentido oro por nosotros, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Quién le va a hablar a ese amigo que cree en Satanás o que tiene alguna otra religión? ¿Quién le va a hablar de Cristo si los cristianos dejamos de hablarle? Yo creo que él o ella va a mirar en ti el amor de Dios, y esa persona alcanzará también la salvación. Que por cierto, ahorita que dijo el satanista, me mandaron una fotografía en un edificio donde pusieron o querían poner: estas oficinas están sanitizadas, y la persona que escribió puso: estas oficinas están satanizadas. Entonces, tengan cuidado ahorita con el vocabulario y los correctores de palabras que a veces ponemos en la computadora o en los celulares, que quién sabe qué quieran decir. Oren por los lugares, como decíamos hace rato. Bueno, Sara Pérez nos dice: ¿es mal escuchar música cristiana con un ritmo fuera de lo común? Hace poco encontré un grupo que se llama Redimidos y escuché una de sus canciones y me gustó, pero no sé si sea correcto seguir escuchando. Pues yo no le veo ningún problema. Mira, la música es un tema que a veces nos divide a los cristianos y genera polémica sin razón de ser. La música a lo largo de la historia ha cambiado. Eso depende mucho de la cultura. Si tú escucharas la música que se tocaba en el templo en tiempos de Jesús, pues obviamente sería muy diferente a la que se usó en la Edad Media, o la que se usó en tiempos de Martín Lutero, o la que se usó al principio de este siglo, etcétera, etcétera. ¿Y qué va? Se han hecho estudios incluso de la música en tiempos del rey David, nada que ver, absolutamente nada que ver, ni siquiera con la música en tiempos de Jesús, que tenían una influencia también de otros países, porque Israel ya vivía bajo el Imperio Romano. Entonces, es más, algunos dicen, me gusta la música tipo israelí. Hoy en día, si tú ves o escuchas, mejor dicho, la música tipo israelí, te vas a dar cuenta que la música tipo israelí es una mezcla de culturas de todos los pueblos donde los israelíes o judíos han estado albergados por siglos. Entonces, ellos absorbieron eso, regresan a su patria, y es una mezcla bonita, interesante, pero es una mezcla de música de todos lados. Entonces, yo creo que los ritmos se van aplicando de acuerdo a la cultura. ¿Cuál ha sido nuestro error como cristianos? Que anteponemos gustos personales. Entonces, si a mí me gusta, es santa. Si no me gusta, no es santa. Y si escucho algo nuevo, y eso nuevo ya no me gusta, entonces, pues ya lo catalogo como malo. Pero, ¿qué pasa? Se van levantando nuevas generaciones. Las nuevas generaciones dicen a los papás, ay, esa música está bien aburrida, está muy fea. ¿Cómo? No blasfemes contra esa música, que yo crecí con esa. Pues simplemente son diferentes generaciones. Entonces, no las satanices. Esto pasa como con la tecnología, lo que hablábamos también el domingo. A veces los cristianos tenemos la mala costumbre de satanizar todo. Y ya cuando nos dimos cuenta que eso que satanizamos no era tan malo, entonces de repente ya lo comenzamos a ver bueno y ya lo utilizamos. Así es la música. No la satanices, disfrútala, escúchala. Y si eso te sirve para alabar a Dios, alábala. Y algún día redimido se sentirá viejo, ¿no? Y para alguna generación que vendrá a decir, no, pues eso no me gusta, ¿no? Y habrá un ritmo nuevo y preguntarán, tal vez lo mismo, entonces no tiene nada de malo. Rosa María Camacho dice, buenas tardes, mi pregunta es, ¿a qué se refiere Proverbios 25, 2 y 3? Te pedimos que nos des un poquito más de contexto, qué es lo que no entiendes del versículo, para también ayudarte a entender mejor. Si ahí lo tienes, pues, bueno, dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. Nadie puede comprender la altura de los cielos, la profundidad de la tierra, ni todo lo que pasa por la mente del rey. Mira, Dios llenó el mundo de situaciones que no son tan evidentes y que el ser humano tiene que ir descubriendo o ha tenido que ir descubriendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, el microcosmos. El ser humano nunca se ha dado cuenta de la existencia de las bacterias, de las células, las moléculas, etcétera, etcétera. Eso siempre ha existido. Pero el ser humano nunca lo hubiera sabido si no se pone a investigarlo. Lo que dice aquí, nadie puede comprender la altura de los cielos. Hace un par de sábados lanzaron otra vez una nave tripulada a la estación espacial para que sigan haciendo investigaciones. Los cielos siempre han existido, los planetas siempre han existido, las estrellas siempre han existido. Ahora el ser humano ha ido desarrollando la tecnología para empezar a investigar. Y Dios, yo creo que Él hizo un mundo tan rico en todos los sentidos, tanto en lo pequeño como en lo grande, que Él pone al ser humano con el reto de ir descubriendo lo que Él hizo para nosotros. Así que, ahora, lo mismo ocurre con la palabra de Dios. En la Biblia tenemos una infinidad de riquezas y de tesoros, pero a veces cuando la leemos superficialmente no los vemos. Hasta que nos metemos a escudriñar lo vamos comprendiendo. Y en todos los campos del ser humano, en todas las áreas de conocimiento, yo creo que Dios siempre nos ayuda a ir conociendo cada vez más. Ok, vamos a Facebook y vamos a escoger alguna de las preguntas ya en un orden porque ya nos quedan 12 minutos. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Instagram, ¿también nos quedan 12 minutos o nos queda menos? Que siempre Instagram estamos del... Sí, Instagram se corta solito. Ok. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven de diferentes lugares. También sería bueno que nos dijeran de qué lugares nos ven y que pongan ahí para tener un trabajo. Dice Mili Ruiz, una pregunta. ¿Qué tan conveniente es asistir a un velorio de un familiar que no es cristiano, pero que fue de mucho significado en nuestra vida, independientemente de este tiempo o, imagino, de esta temporada? Bueno, por el hecho de acompañar a la familia, siempre va a ser bueno que tú puedas de alguna manera ir, orar y consolar a la familia. Siempre cuando se pierde un ser amado, pues es de mucho dolor. Y el hecho de que estés ahí, des un abrazo, ya es, aunque no digas nada, solamente abrazar, orar y declarar paz en la vida de esa persona, ministra, sea o no sea creyente. Y eso puede traer mucha bendición. Así que no tiene nada de malo. Creo que el problema aquí surgiría cuando a veces se empieza a hablar cosas de la gente que ni conocemos. No se trata de eso, simplemente tú ve y consuela a sus seres amados. Ahorita, bien, como bien se menciona, ahorita no se puede. No se puede. Y muchas personas que sí han ido a velorios y situaciones así, pues han terminado contagiadas porque no han guardado los protocolos sanitarios. Yo pienso que fuera de este tiempo deberías de ir, no es que si puedo o no puedo, más bien sí debes de ir, y que también es una muy buena oportunidad porque es cuando las personas más sensibles están y escuchan cualquier cosa que les pueden llegar a decir, y qué mejor que tú llegues y les compartas y les prediques. Y lo que pensamos que es el final de la muerte de alguien puede ser el principio de una vida eterna para alguien más. Entonces yo te animo a que vayas, asistas y seas de testimonio también para tus familiares. De todos los años que tengo como cristiano, de todos los sepelios, velorios y situaciones así que me ha tocado ir, solamente en una ocasión no me han permitido orar, pero en todas las demás, creyentes o no creyentes, me han permitido hacer por lo menos una oración y pedir paz en el corazón de la gente. Y la gente siente paz también. Bueno, tenemos tres preguntas relacionadas al catolicismo. La primera es de Nadia a la Torre. Primero las leo y luego les damos la respuesta más para ordenarlas. Dice, hace un año y medio mi esposo y yo, que éramos católicos, conocimos a Jesús, pero nuestras familias tienen la creencia de que si soñamos con un familiar que ya es difunto, es porque viene a visitarte o te quiere decir algo. ¿Qué pasa si sueño con un familiar o solo es un recuerdo? Y también nos preguntan por qué los católicos, eso es Lulu en YouTube, por qué los católicos se persinan. Y la tercera es Kim nos pregunta por qué los cristianos no se persinan, o si un cristiano sí se puede persinar. Bueno, primero, sueñas con un familiar que a lo mejor ya no está contigo como un recuerdo, y a veces uno ha estado pensando en él, o a lo mejor leíste algo, o cualquier cosa que activó tus recuerdos, o simplemente, a veces en los sueños pueden venir pensamientos que rayarían a veces hasta en lo absurdo, sin que signifique nada en particular, y los sueños siempre te van a evocar algo. Entonces, no tiene nada de malo, no es que los difuntos nos vengan a visitar, no, simple y sencillamente es parte de un recuerdo que quedó en tu subconsciente y que ahí está. Dos, ¿por qué se persina? Pues porque ellos al persinarse están haciendo la señal de la cruz sobre su cara, y eso es la creencia de invocar la protección de Dios o de alguna manera un respeto por señalar la cruz en su propia cara. Y por tal motivo los cristianos pues no nos persignamos, porque nosotros sabemos por lo que la Biblia dice, que simplemente orando en el nombre de Cristo Jesús es que tenemos acceso al Padre y no tenemos que hacer ningún otro ademán, movimiento, etcétera, etcétera. Es suficiente. Bueno, esperemos que hayan quedado resueltas esas tres dudas, que estoy tratando también de agruparlas para hacer más sencillo. Nos preguntan que por qué en la alabanza no se toca el arpa como lo hacía David. Pues es que David no les vino a dar clases, pero no sé si... Bueno, la guitarra dice que es un arpa moderna. Y pues, mira, si hubiera alguna persona que supiera tocar el arpa, pues yo creo que sí tendríamos el arpa dentro de la iglesia. No está prohibida, no, para nada. Yo creo que simplemente hay que orar porque Dios mande a alguien que sepa tocar el arpa, que tenga el arpa, ¿verdad? Que además no es sencillo tener un arpa, güey. Y es muy pesado. El otro día estamos viendo una película de cantinas que subir y bajar el arpa. Yo creo que, imagínate, traigan el arpa. Súbanle y bajen. Súbanle y bajen. Película de conserje. Necesitaríamos tenerla ahí de fijo en el santuario. Y obviamente, si no tenemos quien toque el arpa, pues tampoco hemos podido o nos hemos interesado en comprar un arpa. Pero que cuando Dios nos mande un artista, pues compraremos nuestra arpa. Bueno, Edgar nos pregunta, ¿cómo podemos saber que una relación de noviazgo es de Dios? Ya que antes yo era muy mujeriego y no le quiero fallar ni a Dios ni a la mujer que quiero. Imagino que Fabián está actualmente en una relación de noviazgo y quiere saber cómo, si es de Dios o no. Pues mira, yo creo que una relación de noviazgo te va a fructificar, probablemente que haya fruto. En cuanto a santidad, en cuanto a respeto, en cuanto a servir a Dios, en cuanto a tener la aprobación de los padres en todos los sentidos. Ahora, muy importante es pues, pedir que esa relación, sobre todo si la pareja tiene un sentimiento o un atractivo mutuo, ora, Señor, permítenos que esta relación pueda llevarnos hacia el matrimonio. No una relación para perder el tiempo, sino una relación que realmente pueda conducir al hecho de, digamos, llevarnos al punto del matrimonio. Ese es el objetivo realmente del desposorio, un compromiso que nos va a llevar al matrimonio. Y sobre todo buscar que la relación sea sana, que sea una relación no de pecado, sino una relación que pueda ayudarnos a crecer y a ser mejores como personas. Nos quedan 4 minutos. 4 minutos nos quedan. Vamos a responder rápido. Rosa María dice que le estamos ignorando, ¿no? Ya leímos tu pregunta, Rosa María. Rosa María. Proverbio 25. Ah, sí, lo acabamos de leer. Dos minutos en Instagram. Bueno, Instagram está a punto de cortarse. Si se corta, seguimos unos 4 minutos más en el resto de las... Saludos a todos los amigos de Instagram, que gracias que siempre se conectan. El único problema de Instagram es que te corta. Bueno, pregunta Alejandro Pérez, relacionado a lo de satanizar, ¿qué pasa con el pantalón en la mujer? Pues no satanizamos nada, pero... No. Mire, esta es otra pregunta interesante porque es parte de la cultura. Y la cultura influye en nuestra manera de vivir. Si quisiéramos irnos a todo lo bíblico, pues los varones también tendríamos que andar de túnica y tendríamos que volver a la moda de tiempos de Jesús. Entonces, creo que eso nos complicaría la vida a todos. Es simple y sencillamente cuestión de entender cómo es la cultura y aprender a vivir con ello. Digo, hay pantalones femeninos, hay pantalones masculinos, hay blusas femeninas, hay blusas masculinas, hay playeras femeninas, hay playeras masculinas. Entonces, pues, vístete con lo que corresponde a tu sexo y punto. Patricia Maldonado también pregunta, creo que tal vez con esta pregunta podríamos empezar, porque es más de contexto. Dice, en Génesis 1, 26 y 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó en el sexto día. ¿Por qué en Génesis 2.18 dice que solo estaba Adán? Entonces, pues, con esa, bueno, quieras resumirlo en 30 segundos. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, hazte cuenta que Génesis 2.18 es la lupa que te dé el aumento, imagínate que estás viendo con un microscopio, y te dé el aumento de lo que pasó entre Génesis 1, 26 y 27. Si pudieras abrirlo, imagínate que en esos textos tú pudieras abrirlo, verlo con un microscopio y haberlo ampliado. Es como cuando vemos una foto y le damos zoom. Exacto, en ese zoom aparece Génesis 2.18. Te dice, Génesis 1, 26, 27, te dice, creó al hombre y a la mujer. Ahora, a detalle, ¿qué pasó entre la creación del hombre y la mujer? Génesis 2 te da todo el relato tal cual. Muy bien, bueno, existen muchas preguntas pendientes en Facebook, Gracias a todos los que hacen preguntas. Ahora, no nos dio tiempo, pero el jueves comenzamos con todas estas preguntas, ¿no? Las leemos y seleccionamos algunas. Y sí, pues oramos para terminar. Pues yo quiero orar también por todos ustedes y declarar también bendición, paz en cada casa, provisión de parte del Señor y salud en cada familia. Pues ora tú. Señor, gracias porque tú eres bueno. También gracias porque permitiste que pudiéramos tener este tiempo y porque también podemos escucharte y entenderte en medio de las preguntas y aún en medio de las respuestas. Yo declaro sanidad y declaro salud y provisión para cada una de las personas que están conectándose con nosotros, Dios, y gracias por darnos el tiempo de estar todos juntos, a distancia, separados, pero con el mismo espíritu de poder aprender y de saber más de ti. Permítanos tener una buena tarde y que podamos estar bien hasta el siguiente día que nos veamos. Te amamos, te agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues un saludo a todos, que Dios les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Shalom.